sin ser realmente nada. Pues se entregó y me entregué, sabiendo que podíamos perder. Conozco su piel, la recorrí tantas veces, la besé hasta enloquecer. Solo yo sé los truquitos para que muera de placer. Hasta el cielo la llevé. El volverla a ver, mi sueño más anhelado, y el decir que ella es mi mujer. Y aunque prohibido y secreto, mi mundo lo pone al revés. Quiero tenerla otra vez. Al anochecer me inundó de recuerdos, repasando lo que fue y aquello que pudimos ser. Conozco su piel, la recorrí tantas veces, la besé hasta enloquecer. Solo yo sé los truquitos para que muera de placer. Hasta el cielo la llevé. El volverla a ver, mi sueño más anhelado, y el decir que ella es mi mujer. Y aunque prohibido y secreto, mi mundo lo pone al revés. Quiero tenerla otra vez.